cazador de trofeos. Me había sumido en una rutina cómoda como nuevo ciudadano de Dandor. Durante el día, iba a trabajar en el bufete de abogados en un turno regular de aproximadamente 9 a 18. Después, iba al gimnasio durante unas horas, cenaba en un restaurante local y luego regresaba a casa o al bufete y pasaba el tiempo hasta la hora de dormir haciendo, ya sabes, lo que se hace. El hacking era mi entretenimiento. Podrías decir que era una forma de escapar a una realidad alternativa, como jugar un videojuego. Pero para jugar mi juego favorito, tenías que estar alerta en todo momento. Un descuido o un error tonto, y los federales podrían aparecer en tu puerta. No los agentes simulados, ni los magos oscuros de Dungeons & Dragons, sino los verdaderos, de carne y hueso, que te encierran y tiran la llave. En ese momento, estaba ocupado buscando sistemas para explorar y maneras de igualar mis habilidades con los expertos en seguridad, administradores de redes y sistemas, y programadores astutos que encontraba en mi realidad alternativa. Lo hacía puramente por la emoción. Como no podía compartir mis hazañas con nadie, me propuse obtener el código fuente de cosas que me interesaban, como sistemas operativos y teléfonos celulares. Si lograba conseguir el código, sería mi trofeo. Me estaba volviendo tan bueno en esto que a veces parecía demasiado fácil. Ahora que había puesto todo en juego al cortar los lazos con mi vida anterior, no tenía nada que perder. Estaba listo y preparado. ¿Cómo podría aumentar la apuesta? ¿Qué podría hacer que hiciera que cada hackeo anterior pareciera un juego de niños? Las principales empresas tecnológicas del mundo supuestamente tenían la mejor seguridad del mundo. Si realmente quería trofeos que significaran algo, tendría que intentar hackearlas y obtener su código. Ya había tenido buen éxito con San. Ahora apunté a Novell, que, descubrí, utilizaba un servidor que ejecutaba el sistema operativo Sunos como su puerta de enlace de firewall. Exploté un error en un programa llamado Sendmail, que se usaba, entre otras cosas, para recibir correos electrónicos del mundo exterior. Mi objetivo era obtener el código fuente de uno de los principales sistemas operativos de red del mundo, Network de Novell. Pude crear cualquier archivo con cualquier contenido que quisiera al explotar una vulnerabilidad de seguridad no parcheada en el programa Sendmail. Me conectaría a través de la red al programa Sendmail y escribiría algunos comandos como estos. Mail from, benrcpt2/bin/rosts/data-omitido. Mail from, benrcpt2/bin/rosts/data++. Quit. Estos comandos hicieron que el programa Sendmail creara un archivo, rosts, pronunciado .rhosts, que permite iniciar sesión sin una contraseña. Para el lector técnico, pude crear un archivo, rosts en la cuenta bin configurado para permitirme iniciar sesión sin tener que proporcionar una contraseña. Un archivo, rosts es un archivo de configuración utilizado con ciertos programas de sistemas heredados conocidos como our services, que se utilizan para iniciar sesión o ejecutar comandos en una computadora remota. Por ejemplo, un archivo, rosts puede configurarse para permitir que el usuario Kevin desde el nombre de host Condor inicie sesión sin proporcionar una contraseña. En el ejemplo anterior, dos signos más separados por un espacio proporcionan un comodín tanto para el usuario como para el nombre de host de la computadora, lo que significa que cualquier usuario puede iniciar sesión en la cuenta o ejecutar comandos. Dado que la cuenta bin tenía acceso de escritura al directorio /, etc., pude reemplazar el archivo de contraseñas con mi propia versión modificada que me permitió obtener acceso root. A continuación, instalé una versión hackeada de Telnet que capturaría y almacenaría la contraseña de cualquiera que iniciara sesión en la máquina de puerta de enlace de Novell. Mientras me establecía en la red de Novell, vi que otros dos usuarios estaban conectados y activos. Si notaban que alguien más estaba conectado desde una ubicación remota, inmediatamente sabrían que la empresa estaba siendo hackeada. Así que tomé medidas que me hacían invisible, si algún administrador del sistema consultaba una lista de todos los que estaban en el sistema en ese momento, no aparecería. Continué observando hasta que uno de los administradores inició sesión en la puerta de enlace, entonces pude capturar su contraseña para la cuenta root. La contraseña era 4KITS igual a $$. Bonita. No me tomó mucho tiempo acceder a otro sistema llamado ISEQUE, que era uno de los sistemas del grupo de ingeniería en Sandy, Utah. Una vez que comprometí ese sistema, pude recuperar el archivo de contraseñas encriptadas para todo el grupo de ingeniería y recuperar las contraseñas de un gran número de usuarios. Busqué en el correo electrónico de los administradores del sistema las palabras clave modem, dial-up y dial-in en varias formas, singular, plural, con y sin un guión después de dial, etc. Lo que me llevó a mensajes que respondían a preguntas de empleados como ¿qué número debo usar para conectarme? Muy útil. Una vez que encontré un acceso por marcación, comencé a usarlo como mi punto de acceso en lugar de entrar a través de la puerta de enlace de Internet de Novell. Para empezar, quería encontrar el sistema que contenía el código fuente para el sistema operativo Network. Comencé a buscar en los archivos de correo electrónico de los desarrolladores, buscando ciertas palabras que pudieran llevarme al proceso utilizado para realizar actualizaciones en el repositorio de código fuente. Finalmente encontré el nombre del host del repositorio de código fuente, ATM. No era un cajero automático, pero para mí valía mucho más que dinero. Luego busqué en correos electrónicos buscando ATM y encontré los nombres de algunos empleados que apoyaban el sistema. Pasé horas tratando de iniciar sesión en ATM utilizando las credenciales basadas en Unix que había interceptado, pero sin éxito. Finalmente pude encontrar una cuenta válida, pero no tenía derechos para acceder a los repositorios de código fuente. Era hora de mi recurso estándar, ingeniería social. Llamé al número de una mujer que trabajaba en el soporte de ATM. Usando el nombre de un ingeniero cuya contraseña había descifrado, le dije que estaba trabajando en un proyecto y necesitaba acceso al código fuente del cliente de Network 3. 12. Mi instinto me decía que algo no estaba bien, pero la mujer no sonaba en absoluto dudosa. Cuando volvió a la línea y me dijo que me había otorgado los derechos que había solicitado, sentí un familiar aumento de adrenalina. Pero después de solo 15 minutos, mi sesión se desconectó, y no pude reconectarme, estaba bloqueado. Momentos después, el ingeniero cambió su contraseña. Vaya. Eso no tardó mucho en descubrirse. Más tarde supe que la mujer había tenido conversaciones previas con el ingeniero cuyo nombre utilicé y se dio cuenta de que mi voz no sonaba como la de él. Ella sabía que era un impostor. Maldita sí. Bueno, a veces se gana, a veces se pierde. Llamé a otro administrador que también apoyaba el sistema ATM y lo convencí de que añadiera derechos de acceso a una de las otras cuentas que había comprometido, solo para ser bloqueado nuevamente. También coloqué puertas traseras en numerosos sistemas para capturar credenciales a medida que los usuarios iniciaban sesión. Para este momento, había estado trabajando en este proyecto durante varios días. Buscar correos electrónicos era un medio rápido para descubrir dónde podía encontrar los datos interesantes, la información que llevaría a más formas de acceder a la red, a errores de software o al código fuente que me interesaba. Ahora que sabía que estarían vigilando de cerca y que no caerían en el mismo truco nuevamente, cambié mis tácticas. ¿Y si apuntaba a un desarrollador que tuviera acceso completo y lo engañara para que copiara todo para mí? No necesitaría encontrar una manera de acceder a ATM para conseguir lo que quería. Después de explorar la red interna de Novell durante varios días, encontré una herramienta interesante accesible para cualquier empleado de Novell. El programa, llamado 411, listaba el nombre, número de teléfono, nombre de usuario y departamento de cada empleado. Mi suerte comenzaba a cambiar. Extraje toda la lista de empleados a un archivo para su análisis. Al revisar la lista, quedó claro que todos los desarrolladores trabajaban en un grupo llamado NASAFT. Supuse que el desarrollo de Network probablemente se manejaba desde Provo, Utah, la sede de la empresa. Al mirar el directorio utilizando estos dos criterios, elegí aleatoriamente un listado, Nevares, ART, 801-429-3172, a Nevares. NASAFT ahora que tenía mi objetivo, necesitaba hacerme pasar por un empleado legítimo de Novell. Quería elegir a un contratista o alguien que probablemente no fuera conocido por mi objetivo. El directorio telefónico también contenía un departamento llamado Univel que probablemente se formó cuando Novell y los laboratorios de sistemas Unix de AT&T iniciaron una empresa conjunta en 1991. Necesitaba encontrar un empleado que no estuviera en la oficina. Mi primera elección fue Nault, Gab, 801-568-8726, Gab, Univel. Llamé y escuché su mensaje de voz, que muy convenientemente anunciaba que estaría fuera de la oficina durante los próximos días, sin acceso a correo electrónico o mensajes de voz. A partir del archivo del directorio de empleados, seleccioné a una dama que trabajaba en el departamento de telecomunicaciones y marqué su número. Hola, Karen, dije. Soy Gab Nault llamando desde Mid Valley. Anoche cambié mi contraseña de correo de voz, pero no funciona. ¿Podrías restablecerla, por favor? Claro, Gab. ¿Cuál es tu número? Le di el número de Gab. Está bien, tu nueva contraseña son los últimos 5 dígitos de tu número de teléfono. La agradecí cortésmente, marqué inmediatamente el teléfono de Gab, ingresé los dígitos de la nueva contraseña y grabé el saludo saliente con mi propia voz, añadiendo, tengo varias reuniones hoy, así que es mejor dejar un mensaje de voz. Gracias. Ahora era un empleado legítimo de Novell con un número de teléfono interno. Llamé a Art Nevares, le dije que era Gabe Knott del Departamento de Ingeniería y pregunté, ¿trabajas con Network? Estoy en el grupo Unibel. Sí, dijo. Genio. ¿Puedes hacerme un gran favor? Estoy trabajando en el proyecto de Network para Unix y necesito mover una copia del código fuente del cliente de Network 3.12 a uno de nuestros servidores aquí en Sandy. Te crearé una cuenta en el servidor, Enchilada, para que puedas mapear una unidad y transferir el código. Claro. ¿Cuál es tu número? Te llamaré cuando haya terminado, dijo. Después de colgar, estaba eufórico. No necesitaba acceder a ATM, solo aprovechar a alguien que ya lo tenía. Fui al gimnasio a hacer ejercicio, revisando el correo de voz de Gab durante un descanso para encontrar un mensaje de Art diciendo que había terminado. Increíble. Ahora tenía confianza y credibilidad. ¿Por qué no ir un poco más lejos y pedir otro pequeño favor? Desde el gimnasio, volví a llamar a Nevares y dije, gracias, Art. Oye, lo siento, pero acabo de darme cuenta de que también necesito las utilidades del cliente 4.0, sonó un poco molesto. Hay muchos archivos en ese servidor y no hay suficiente espacio disponible. Te diré que, lo sacaré de Enchilada para hacer espacio. Te llamaré cuando termine. Después de terminar mi entrenamiento, regresé a casa, inicié sesión y transferí los archivos a una cuenta que había creado para mí en Colorado Supernet, el mayor proveedor de servicios de Internet en Denver. Al día siguiente, Nevares transfirió el resto de los archivos para mí, una operación que le llevó mucho tiempo porque había tanto código. Más tarde, cuando le pedí que transfiriera el código fuente del servidor, se mostró sospechoso y se detuvo. En cuanto se levantaron sus sospechas, marqué el correo de voz de Gab y lo restablecí para usar el saludo saliente estándar, de modo que mi voz fuera borrada. Ciertamente no quería que una grabación de mi voz fuera la prueba en algún futuro juicio. Sin desanimarme, pensé para mí mismo, siempre hay algo que es más desafiante y divertido de hackear. Para este momento, los teléfonos celulares se habían reducido considerablemente desde su tamaño inicial de maletín. Pero todavía eran aproximadamente del tamaño de un zapato de hombre y varias veces más pesados. Luego, Motorola dio un gran salto por delante del resto de la industria con el primer teléfono móvil pequeño, ligero y bien diseñado, el MacroTac Ultralight. Se parecía al comunicador de Star Trek, el dispositivo que el Capitán Kirk usaba para dar la orden, Beam me up, Scotty. Si el aspecto físico del teléfono era tan diferente, el software que lo ejecutaba seguramente también debía tener muchas innovaciones. Todavía estaba usando el teléfono Novell PTR-825, el que había engañado a Novatel para que me enviara los chips especiales para poder cambiar el ESN desde el teclado. No era ni de lejos tan atractivo como el MacroTac Ultralight. Quizás era hora de que cambiara de teléfono, si podía encontrar una manera de obtener las mismas capacidades que tenía con el Novatel. De alguna manera tendría que conseguir el código fuente del teléfono de Motorola. ¿Qué tan difícil sería eso? Se presentaba un desafío muy interesante. Estaba tan ansioso por sumergirme que le pedí a Elaine, mi jefa en el bufete de abogados, si podía salir temprano para atender un asunto personal, y ella aceptó. Salí alrededor de las 3. En el largo viaje en ascensor de 45 pisos, un par de los asociados del bufete bromeaban sobre un gran caso en el que estaban trabajando. El bufete estaba representando a Michael Jackson. Sonreí para mis adentros, recordando cuando solía trabajar en el delicatessen de Fromin. La familia Jackson tenía una gran casa justo al final de la calle, en Ivenhurst, y paraban de vez en cuando para un almuerzo o cena en el deli. Ahora aquí estaba yo, en un ascensor a 1000 millas de distancia, huyendo del FBI y de los Marshals de Estados Unidos, empleado por un prestigioso bufete de abogados que representaba a uno de los músicos más famosos del mundo. Mientras comenzaba a caminar hacia mi apartamento bajo una ligera nevada, llamé a la asistencia telefónica gratuita y pregunté por Motorola. Luego llamé a ese número y le dije a la amable recepcionista que respondió que estaba buscando al gerente de proyecto del proyecto MacroTac Ultralight. Oh, nuestro grupo de suscriptores celulares está basado en Schaumburg, Illinois. ¿Te gustaría el número?, preguntó. Por supuesto que sí. Llamé a Schaumburg y dije, hola, soy Rick de Motorola en Arlington Heights. Estoy tratando de contactar al gerente de proyecto del MacroTech Ultralight. Después de ser transferido a varias personas diferentes, terminé hablando con un vicepresidente de investigación y desarrollo. Le di la misma historia sobre ser de Arlington Heights y necesitar contactar al gerente del proyecto MicroTAC. Estaba preocupado de que el ejecutivo pudiera sospechar por los ruidos del tráfico y los ocasionales bocinazos de los conductores ansiosos por llegar a casa antes de que la nieve comenzara a acumularse, pero no. Simplemente dijo, esa es Pam, ella trabaja para mí, y me dio su extensión telefónica. El mensaje de voz de Pam anunciaba que estaba de vacaciones durante 2 semanas, luego aconsejaba, si necesitas ayuda, por favor llama a Alisa, y daba su extensión. Llamé al número y dije, hola, Alisa. Soy Rick de Investigación y Desarrollo en Arlington Heights. Cuando hablé con Pam la semana pasada, mencionó que se iba de vacaciones. ¿Ya se fue? Por supuesto, Alisa respondió, sí. Bueno, dije, se suponía que me enviaría el código fuente del MacroTech Ultralight. Pero dijo que si no tenía tiempo antes de irse, debería llamarte a ti y tú me ayudarías. Su respuesta fue, ¿qué versión quieres? Sonreí. Genial, sin cuestionamiento sobre mi identidad y dispuesta a ayudar. Pero, por supuesto, no tenía idea de cuál era la versión actual, ni siquiera qué sistema de numeración se estaba utilizando. Así que simplemente dije, con despreocupación, ¿qué tal la última y mejor? De acuerdo, déjame revisar, dijo. Caminaba con dificultad. La nieve comenzaba a acumularse bajo mis pies. Tenía un gorro de esquí cubriendo una oreja y sostenía mi voluminoso teléfono celular en la otra, intentando sin éxito mantener la oreja caliente presionando el teléfono con fuerza contra ella. Mientras Alisa tecleaba en su teclado, busqué un edificio donde refugiarme para que el ruido del tráfico no levantara sospechas, pero no había dónde ir. Pasaron los minutos. Finalmente dijo, encontré un script en el directorio de Pam que me permitirá extraer cualquier versión de software para el Ultralight. ¿Quieres, Doc o Doc 2? Doc 2, como respondí, suponiendo que sería la versión más reciente. Un momento. Lo estoy extrayendo a un directorio temporal, dijo. Y luego, Rick, hay un problema. Justo mi suerte. Tengo muchos archivos en numerosos directorios. ¿Qué quieres que haga? Parecía que era hora de archivar y comprimir. ¿Sabes cómo usar tar y zip? No, no sabía. Así que pregunté, ¿te gustaría aprender? Respondió que le encantaba aprender cosas nuevas, así que me convertí en su tutor por un momento, guiándola paso a paso a través del proceso de archivar y comprimir los archivos del código fuente en un solo archivo. Los coches ahora se deslizaban por las calles resbaladizas, sonaban aún más bocinas. Seguía pensando, en cualquier momento notará las bocinas y comenzará a hacer preguntas. Pero si escuchó algo de eso, debió pensar que eran solo sonidos del tráfico fuera de la ventana de mi oficina, no dijo una palabra al respecto. Al final de la lección, teníamos un archivo de 3 megabytes que contenía no solo el código fuente más reciente, sino también una copia del directorio /diagonal etcétera del servidor, que incluía, entre otras cosas, una copia del archivo de contraseñas con el hash de la contraseña de cada usuario. Le pregunté a Alisa si sabía cómo usar FTP. ¿Programa de transferencia de archivos? Claro, respondió. Ya entendía que FTP le permitiría transferir archivos entre sistemas informáticos. En este punto me estaba pateando mentalmente por no estar mejor preparado. Nunca esperé llegar tan lejos en tan poco tiempo. Ahora que Alisa había encontrado la última versión del código fuente y lo había comprimido en un solo archivo, necesitaba guiarla a través de los pasos necesarios para enviarme el archivo. Pero no podía darle uno de los nombres de host que estaba usando, y obviamente no tenía un nombre de host que terminara en el mod. Com de Motorola. Se me ocurrió una solución alternativa, gracias a mi habilidad para recordar números, conocía la dirección IP de uno de los servidores de Colorado SuperNAT, llamado TIL. Cada computadora y dispositivo alcanzable en una red TCP/IP tiene su propia dirección distintiva, como 128.138.213.21. Le pedí que escribiera FTP, seguido de la dirección IP. Eso debería haber establecido una conexión con Colorado SuperNAT, pero seguía agotándose el tiempo de espera en cada intento. Ella dijo, creo que esto es un problema de seguridad. Déjame consultar con mi gerente de seguridad sobre lo que me estás pidiendo que haga. No, espera, espera, espera, dije, más que un poco desesperado. Demasiado tarde, estaba en espera. Después de unos minutos, comencé a sentirme bastante nervioso. ¿Y si conectaban una grabadora y comenzaban a grabarme? Cuando Alisa volvió a la línea unos minutos después, mi brazo ya me dolía de sostener el teléfono celular. Rick, acabo de hablar con mi gerente de seguridad. La dirección IP que me diste está fuera del campus de Motorola, dijo. No quería decir más de lo absolutamente necesario, solo por si acaso. Ajá, respondí. En su lugar, mi gerente de seguridad me dijo que debo usar un servidor proxy especial para enviarte el archivo, por razones de seguridad. Comencé a sentir una gran decepción, pensando, este es el fin de este pequeño hackeo. Pero ella continuaba, la buena noticia es que me dio su nombre de usuario y contraseña para el servidor proxy para que pueda enviarte el archivo, increíble. No podía creerlo. Le agradecí mucho y le dije que podría volver a llamar si necesitaba más ayuda. Para cuando llegué a mi apartamento, el código fuente completo del producto más nuevo de Motorola me estaba esperando. En el tiempo que me había tomado caminar a casa a través de la nieve, había convencido a Alisa de que me diera uno de los secretos comerciales más celosamente guardados de su empleador. La llamé varias veces durante los siguientes días para obtener diferentes versiones del código fuente del MacroTech Ultralight. Era como si la CIA tuviera un topo en la embajada iraní que ni siquiera se daba cuenta de que estaba pasando información a un enemigo del Estado. Si obtener el código fuente de un teléfono celular había sido tan fácil, comencé a pensar que tal vez podría de alguna manera entrar en los servidores de desarrollo de Motorola para poder copiar todo el código fuente que quisiera sin necesitar la ayuda de Alisa o de cualquier otro empleado cooperativo. Alisa había mencionado el nombre de host del servidor de archivos donde se almacenaba todo el código fuente, LC16. Como última opción, revisé el clima actual en Schaumburg, Illinois, donde se ubicaba el grupo de suscriptores celulares de Motorola. Y ahí estaba, la tormenta de nieve que comenzó ayer durará hasta esta noche y mañana, con vientos que alcanzan las 30 millas por hora. Perfecto. Conseguí el número de teléfono de su centro de operaciones de red, NOC. Por mi investigación, sabía que la política de seguridad de Motorola para los empleados que se conectaban desde una ubicación remota requería más que solo un nombre de usuario y contraseña. Requerían autenticación de dos factores, en este caso, eso incluía el uso del Security mencionado anteriormente, un producto de una empresa llamada Security Dynamics. A cada empleado que necesita conectarse remotamente se le asigna un PIN secreto y se le da un dispositivo del tamaño de una tarjeta de crédito para llevar consigo que muestra un código de acceso de 6 dígitos en su ventana de visualización. Ese código cambia cada 60 segundos, aparentemente haciendo imposible que un intruso lo adivine. Cada vez que un usuario remoto necesita conectarse al campus de Motorola, tiene que ingresar un PIN seguido del código de acceso que se muestra en su dispositivo Security. Llamé al centro de operaciones de red y contacté con un tipo al que llamaré Art Walsh. Hola, dije. Soy Oro Roberts, del grupo de suscriptores celulares, dando el nombre y grupo de un empleado real. Ed preguntó cómo iban las cosas, y le dije, bueno, no muy bien. No puedo llegar a la oficina debido a la tormenta de nieve. Y el problema es que necesito acceder a mi estación de trabajo desde casa, pero dejé mi Security ID en mi escritorio. ¿Puedes ir a buscarlo por mí? ¿O puede alguien hacerlo? ¿Y luego leerme el código cuando necesite entrar? Porque mi equipo tiene una fecha límite crítica y no puedo hacer mi trabajo. Y no hay forma de que pueda llegar a la oficina, las carreteras son demasiado peligrosas. Él dijo, no puedo dejar el NOC. Intervine de inmediato, ¿tienes un Security ID para el grupo de operaciones? Hay uno aquí en el NOC, dijo. Guardamos uno para los operadores en caso de emergencia. Escucha, dije, ¿puedes hacerme un gran favor? Cuando necesite conectarme a la red, ¿puedes leerme el código de tu Security ID? Solo hasta que sea seguro para mí conducir hasta allí. ¿Quién eres de nuevo? Preguntó. Oro Roberts. ¿Para quién trabajas? Para Pam Dillard. Oh, sí, la conozco. Cuando es probable que se enfrente a dificultades, un buen ingeniero social hace más que la cantidad habitual de investigación. Estoy en el segundo piso, continué. Junto a Steve Ledig. También conocía ese nombre. Ahora volví a presionarlo. Sería mucho más fácil simplemente ir a mi escritorio y tomar mi security por mí. Walls no quería decir que no a un tipo que necesitaba ayuda, pero tampoco quería decir que sí. Así que evadió la decisión, tendré que preguntarle a mi jefe. Espera. Dejó el teléfono y pude oírlo levantar otro teléfono, hacer la llamada y explicar la solicitud. Luego Walls hizo algo inexplicable, le dijo a su jefe, lo conozco. Trabaja para Pam Diller. ¿Podemos dejarle usar temporalmente nuestro security? Le diríamos el código por teléfono, estaba realmente avalándome, increíble. Después de un par de momentos más, Walls volvió a la línea y dijo, mi gerente quiere hablar contigo personalmente, y me dio el nombre y número de teléfono celular del tipo. Llamé al gerente de Ed y repasé toda la historia una vez más, añadiendo algunos detalles sobre el proyecto en el que estaba trabajando y enfatizando que mi equipo de producto tenía que cumplir con una fecha límite crítica para la misión. Sería mucho más fácil si alguien simplemente fuera y tomara mi security, dije. Mi escritorio no está cerrado con llave y debería estar allí en el cajón superior izquierdo. Bueno, dijo el gerente, solo por el fin de semana, creo que podemos dejarte usar el que está en el NOC. Les diré a los chicos de turno que cuando llames, está bien que te lean el código de acceso y me dio el PIN para usarlo. Durante todo el fin de semana, cada vez que quería conectarme a la red interna de Motorola, todo lo que tenía que hacer era llamar al centro de operaciones de red y pedirle a quien respondiera que me leyera los 6 dígitos que se mostraban en el security. Pero aún no estaba libre. Cuando me conecté al servidor de terminal de acceso telefónico de Motorola, los sistemas a los que estaba tratando de acceder en el grupo de suscriptores celulares no estaban disponibles. Tendría que encontrar otra forma de entrar. El siguiente paso requirió audacia, volví a llamar a Walls en el centro de operaciones de red. Me quejé, ninguno de nuestros sistemas es accesible desde el servidor de terminal de acceso telefónico, así que no puedo conectarme. ¿Podrías configurarme una cuenta en una de las computadoras del NOC para que pueda conectarme a mi estación de trabajo? El gerente de Ed ya había dicho que estaba bien darme el código de acceso que se mostraba en el security, así que esta nueva solicitud no parecía irrazonable. Walls cambió temporalmente la contraseña de su propia cuenta en una de las computadoras del NOC y me dio la información para iniciar sesión, luego dijo, llámame cuando ya no la necesites para que pueda cambiar mi contraseña de nuevo. Intenté conectarme a cualquiera de los sistemas en el grupo de suscriptores celulares, pero seguía siendo bloqueado, aparentemente todos estaban protegidos por un firewall. Al sondear la red de Motorola, finalmente encontré un sistema con la cuenta invitado habilitada, lo que significa que las puertas se habían dejado abiertas y podía iniciar sesión. Me llevé una sorpresa cuando identifiqué este sistema como una estación de trabajo Next, producida por la efímera compañía que Steve Jobs fundó antes de regresar a Apple. Descargué el archivo de contraseñas y descifré la contraseña de alguien que tenía acceso a esa máquina, un tipo llamado Steve Urbanski. A mi descifrador de contraseñas no le tomó mucho tiempo, el nombre de usuario que usaba para acceder a la computadora Next era Steveu y había elegido Mare como su contraseña. Inmediatamente intenté iniciar sesión en el host LC16 del grupo de suscriptores celulares desde la estación de trabajo Next, pero la contraseña no funcionó. ¡Qué decepción! Bien. La información sobre las credenciales de Urbanski sería útil más tarde. Sin embargo, lo que necesitaba no era su cuenta Next, sino la contraseña de su cuenta en los servidores del grupo de suscriptores celulares que contenían el código fuente que yo quería. Localicé el número de teléfono de la casa de Urbanski y lo llamé. Afirmando ser del NOC, anuncié, hemos sufrido una falla importante en el disco duro. ¿Tienes algún archivo que necesites recuperar? Pues claro que sí. Bueno. Podemos hacer eso el jueves, le dije. Jueves significaba que estaría sin sus archivos de trabajo durante 3 días. Alejé el teléfono de mi oído mientras recibía la explosión esperada. Sí, puedo entender, dije con simpatía. Supongo que puedo hacer una excepción y ponerte por delante de todos los demás si lo mantienes en secreto. Estamos configurando el servidor en una máquina completamente nueva, y necesitaré recrear tu cuenta de usuario en el nuevo sistema. Tu nombre de usuario es Steveu, ¿verdad? Sí, dijo. Bien, Steve, elige una nueva contraseña que te gustaría. Luego, como si acabara de tener una mejor idea, continué, oh, no importa, solo dime cuál es tu contraseña actual y la configuraré así. Eso naturalmente lo hizo sospechar. ¿Quién eres de nuevo? Quiso saber. ¿Para quién dijiste que trabajabas? Repetí lo que le había dicho, con calma, tomándolo como algo cotidiano. Le pregunté si tenía un Security ID. Tal como esperaba, la respuesta fue sí, así que dije, déjame sacar tu solicitud de Security ID. Esto era un riesgo. Sabía que probablemente había llenado el formulario hace mucho tiempo y probablemente no recordaría si le habían pedido una contraseña. Y como ya sabía que una de las contraseñas que usaba era Mary, pensé que le sonaría familiar y podría pensar que la había usado en el formulario de Security ID. Me alejé, abrí un cajón, lo cerré de nuevo, volví al teléfono y comencé a revolver papeles. Bien, aquí está, usaste la contraseña, Mary, punto. Sí, correcto, dijo, satisfecho. Después de una ligera vacilación, soltó, bien, mi contraseña es, Bebop1, punto. Cayó redondo. Inmediatamente me conecté al servidor que Alisa me había mencionado, LC16, e inicié sesión con Estebeu y Bebop1. Estaba dentro. No me tomó mucho tiempo encontrar varias versiones del código fuente del MacroTac Ultralight, los archivé y comprimí con Tarik Zip y los transferí a Colorado SuperNAT. Luego me tomé el tiempo de borrar el archivo de historial de Alisa, que mostraba el rastro de lo que le había pedido que hiciera. Siempre es una buena idea cubrir tus huellas. Pasé el resto del fin de semana explorando. El lunes por la mañana dejé de llamar al NOC para obtener el código de acceso del Security ID. Había sido una gran racha, y no tenía sentido tentar al destino. Creo que tuve una sonrisa en mi cara todo el tiempo. Una vez más, no podía creer lo fácil que había sido, sin que se me presentaran obstáculos. Sentí una gran sensación de logro y el tipo de satisfacción que había conocido de niño en las ligas menores cuando bateaba un jonrón. Pero más tarde ese día, me di cuenta, maldición. Nunca se me había ocurrido tomar el compilador, el programa que traduce el código fuente escrito por un programador en código legible por máquina, los unos y ceros que una computadora, o el procesador de un teléfono celular, puede entender. Así que ese se convirtió en mi siguiente desafío. Motorola desarrolló su propio compilador para el procesador 68HC11 usado en el MicroTac, o lo compraron a otro proveedor de software. ¿Y cómo iba a conseguirlo? A finales de octubre, mi escaneo regular de Bestla y LexisNexis produjo un artículo sobre la aventura más reciente de Justin Peterson. A veces el FBI hace la vista gorda cuando un informante confidencial no vive según las reglas, pero hay límites. Resultó que el asociado de Kevin Paulsen, Ron Austin, quien había sido engañado por Justin Peterson, estaba en una cruzada personal para vengarse del soplón y hacer que lo volvieran a meter en la cárcel. Austin descubrió dónde vivía Justin, en la misma dirección de Laurel Canyon Boulevard a la que me habían llevado los registros telefónicos de McGear. Justin fue descuidado, no trituró sus notas antes de tirarlas a la basura. Austin fue a buscar en la basura de la casa y descubrió evidencia de que Justin seguía cometiendo fraudes con tarjetas de crédito. Informó al FBI de su descubrimiento. Una vez que tuvo suficiente evidencia en mano, el fiscal federal adjunto David Schindler convocó a Justin y a su abogado a una reunión en el Tribunal Federal de Los Ángeles. Cuando fue confrontado por sus manejadores del FBI y el fiscal, Justin supo que sus días estaban contados. En un momento durante la reunión, Justin dijo que quería tener una conversación privada con su abogado. Los dos salieron de la habitación. Unos minutos más tarde, el abogado volvió y anunció tímidamente que su cliente había desaparecido. El juez emitió una orden de arresto sin fianza para Justin. Así que el soplón que intentó ayudar a enviarme a prisión ahora estaba en la misma situación que yo. Ahora estaba caminando en mis zapatos. O más bien, corriendo. Tenía una gran sonrisa en mi cara. El principal informante de hackeo del gobierno había desaparecido. Y aunque lo encontraran de nuevo, su credibilidad no valdría nada. El gobierno nunca podría usarlo para testificar en mi contra. Más tarde leería sobre el intento de Justin de robar un banco mientras era un fugitivo. Había hackeado las computadoras de Hallor Financial y obtenido los códigos necesarios para ejecutar una transferencia bancaria de ese banco a otra cuenta bancaria. Luego telefoneó una amenaza de bomba a Hallor Financial. Mientras evacuaba el edificio, Peterson ejecutó una transferencia bancaria de 150 pesos, 000, de Hallor Financial a Union Bank, enrutada a través de Mellon Bank. Afortunadamente para Hallor Financial, la transferencia fue descubierta antes de que Peterson pudiera retirar el dinero de Union. Me divertí al escuchar sobre su captura, y al mismo tiempo me sorprendió que hubiera intentado una estafa de transferencia bancaria. Demostró que era un verdadero tipo malo, un estafador aún más grande de lo que había imaginado.